Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al informativo Bitácora. 30 minutos de entrevistas, notas culturales nacionales e internacionales y segmentos inician aquí. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. En la provincia de Pichincha nos escuchan en los 940 AM, Santo Domingo de los Áchilas, a través de Radio Macarena por la 92.1 FM. A nivel nacional e internacional pueden escucharnos digitando www.casadelacultura.gov.es. Es momento de conocer los titulares de esta tarde. En cortos desde la casa les contamos sobre la muestra Irán, cuna de civilizaciones, y el hallazgo prehistórico acaecido en África. La noche de hoy es la coronación de la reina Ñustandina y para conocer más de este evento contaremos con su organizador, Inti Daquilema. La ternura se ha hecho palabra en el libro Fábulas de la Luna Llena. De esto les invitamos a conocer en la entrevista del día. Este 24 de mayo se recuerda un año más de la gesta libertaria. Les invitamos a recordarla en nuestro segmento especiales desde la casa. Al cierre del informativo les presentaremos el bloque episodios. Hoy es un buen día para recordar a nuestros constructores de la cultura ecuatoriana. Con estos titulares damos paso al informativo. Iniciamos con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. La mitad del mundo acoge la muestra Irán, cuna de civilizaciones. Darío Males nos habla más sobre esta muestra. Por primera vez, la cultura milenaria de Irán llega a Quito en una exposición sin precedentes. Desde comida, vestuarios, alfombras, esculturas y vasijas, varios son los elementos con los que esta muestra busca presentarse ante los quiteños como una cultura que ha dado origen a varias civilizaciones del mundo, tanto occidental y oriental. La muestra, denominada Irán, cuna de civilizaciones, se inauguró el pasado lunes en la Universidad Central del Ecuador, en la sala de exposiciones del Centro de Información Integral. Ahmad Babarja, embajador de la República Islámica de Irán en el país, comentó a Beatriz Fuentes la relevancia que tiene su país en la historia del desarrollo de tanto del mundo occidental como del oriente. Sí, usted sabe que Irán tiene una historia milenaria. Irán es un país que por largo tiempo ha servido a la comunidad internacional como puente para conectar la civilización de Oriente con la de Occidente, contribuyendo de esta manera al intercambio y enriquecimiento de la cultura y el arte y la ciencia del mundo antiguo. Entonces, el pueblo iraní se siente orgulloso de su historia antigua, la cual está llena de grandes logros en cultura, literatura, filosofía y misticismo, arte, también ciencia, entre otros. En diversas épocas, nuestro país ha entregado sabios inigualables a la comunidad humana, adornando de esta manera el escenario de la vida en el mundo. En el acto de inauguración se dieron cita a agregados culturales de diferentes países y autoridades de la universidad. Su rector, el doctor Fernando Sempertegui, señaló: la convicción que tenemos es que la criatura humana es una sola y que es hora de derrumbar lo que nos separa y poner acento en lo que nos unifica. La muestra Irán, cuna de civilizaciones, es el logro de una iniciativa que se gestó hace varios meses, pero que finalmente se concretó el 18 de mayo. Normalmente para este evento muy importante necesitamos preparar de algunos meses. Yo hablé con el rector de la universidad anterior y con vicerector, con decano de la Facultad de Ciencia Humana y con la Oficina de Cooperación Internacional de esta universidad para celebrar esta exposición, y también importamos de Irán materiales y algunas cosas que se necesita para celebrar esta exposición. Esta muestra se encontrará abierta hasta el próximo 8 de junio en la sala de exposiciones del Edificio de Información Integral de la Universidad Central del Ecuador. El ingreso es completamente libre. En Kenia se descubren las herramientas más antiguas del planeta. El hallazgo coloca a África como la cuna de la humanidad. Hasta hace unos días se conocía que las herramientas más antiguas tenían la edad de 2,6 millones de años de antigüedad. Esto ha cambiado. El descubrimiento le reportaron Sonia Harman y Jason Lewis de la Universidad Stony Brown de Nueva York, coautores de un ensayo publicado el pasado miércoles en la revista Nature. El ensayo describe 149 piezas y lascas encontradas al oeste del lago Turkana, en un área remota de Kenia. El sitio keniano fue descubierto en julio del 2011, cuando Harman y Lewis y un equipo salieron a revisar un área y por accidente terminaron en otra. Había zanjas y laderas que se veían prometedoras, así que registraron los alrededores. Comparadas con las herramientas más antiguas conocidas, estas cosas son gigantes, lo que se suma al misterio de para qué fueron usadas, dijo David Brown, un experto en herramientas de la Universidad de George Washington. Las interrogantes que se ciernen sobre las herramientas buscan también conocer a sus autores. Las posibilidades que se barajan es que pudieron haber pertenecido al Australopithecus afarensis, mejor conocido por su esqueleto apodado como Lucy. Otro candidato es el Kenyatropus plaitus, conocido por restos encontrados no lejos del sitio de las herramientas líticas. Además, también se baraja la posibilidad de que pertenezca a alguna especie de homo desconocida, como podría ser el llamado eslabón perdido. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Avanzamos en el informativo de Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestro invitado para abordar el tema de la Ñusta Andina. Adelante, Darío. Amigos oyentes, es momento de dar paso a la entrevista del día. Estamos ya en compañía de Inti Daquilema, director del proyecto Ñusta Andina, Reina Indígena del Ecuador. La elección y su coronación va a ser esta noche. También nos acompaña Victoria Espinosa, ella es coordinadora de este evento. Vamos a platicar un poco sobre esta iniciativa de certamen, un certamen de belleza sin precedentes, porque se trata de visibilizar a las 14 nacionalidades de nuestro Ecuador, ¿no? Así que, bienvenido, Inti. ¿Qué tal si nos comentas iniciamos esta entrevista con que nos cuentes tú cómo fue que nació esta propuesta de la Ñusta Andina? Bueno, Muy buenos días a todos los amigos oyentes de la emisora. Para mí es un grato esta invitación que nos han hecho. Gracias primeramente por la invitación. El proyecto de la organización ha nacido con el objetivo de fortalecer y posicionar la identidad cultural de los pueblos originarios. Editamos de las 14 nacionalidades indígenas, 18 pueblos ancestrales, ya que estamos en riesgo de perder la identidad, por lo cual nosotros a través de este proyecto queremos incentivar a todos los pueblos originarios para poder fortalecer y mantener y preservar nuestra lengua materna. También ha estado por perder, por lo cual estamos con este trabajo muy grande. Hemos unido con diferentes nacionalidades y pueblos, como no tenemos organizaciones sociales, comunitarias, han estado apoyando para este evento cultural, por lo cual estamos muy gustosos, y también en los medios de comunicaciones, como este medio importante, han estado también apoyando. A través de ellos estamos llegando a diferentes rincones andinos. Eso nos está demasiado contento, porque eso es lo más, nos hace, realce el evento también, porque sabiendo que nos apoya medios de comunicaciones, diferentes seres importantes como ustedes, eso es lo que estamos ahorita luchando para este evento cultural. Queremos trabajar en Minga, una vez electa nuestra ñusta andina, trabajará conjuntamente con todos los pueblos originarios. No solamente no se aferrará a ningún tipo de organización comunista, sino también trabajará a nivel nacional con todas las organizaciones sociales y culturales. Bueno, vamos a conocer también a Victoria Espinosa. Esta elección está abarcando los 14 pueblos, las 14 nacionalidades de nuestro Ecuador, ¿no? Y hay representantes de la costa, de la sierra y del oriente. ¿Cómo ha sido el proceso de coordinar a las candidatas para esta premiación, la ñusta andina? Buenos días a todo el medio de comunicación. Muchas gracias por la pregunta. Pues vamos a empezar recalcando que sí están de la costa, sierra y el del oriente. Entonces, este evento empezó más que todo a lo que se empezamos es desde 5 meses atrás. Hace cinco meses atrás, entonces, en la cual empezamos a las candidatas a través de la red empezar para que ellos puedan inscribirse y tengan, por ejemplo, sean de 18 a 26 años mínimo. Entonces, estamos para al final, ya que estamos en este evento hoy, que hoy a las 20 horas. Entonces, lo que se podría recalcar es que todo esto fue a través de una iniciativa, y para hoy terminar este evento nos unimos lazos de amistad, que es las 14 nacionalidades y 18 pueblos ancestrales. Entonces, creo que fue un éxito, porque fue una iniciativa desde la juventud, porque vimos y visibilizamos que esto estamos perdiendo la identidad, la cultura, el idioma y la vestimenta. En el caso donde usted debió haber trabajado en su comunidad, en su provincia, ¿cómo fue la receptividad de las chicas, de las jóvenes, cuando ustedes dieron el pronunciamiento de que se iba a hacer la elección y coronación de la ñusta andina? ¿Con gran efusión o de alguna manera tenía ciertas dudas de participar en este evento? Obvio que sí. Primero estábamos sí como inseguras de nosotros mismos, pero sí con esas ansias y ganas de sacar esto adelante, no con el enfoque de solamente hoy hacer la corona y luego dejarlo, sino más bien empezamos es a ver cómo quiero hacer, para qué quiero a la reina indígena. Entonces no fue que eso un impacto genial a la ciudadanía, sino entre preguntas o de pronto entre interrupciones, pero fuimos teniendo ese al final qué es lo que queremos. Entonces sí, como que un poco no impactó tanto, que al final hoy sí, más bien a nivel nacional. Ahorita, a nivel, sé que son 25 las aspirantes, ¿no es cierto? 32 aspirantes. Del total, ¿recuerdan tal vez el número de cuántas fueron las aspirantes al inicio que querían ser parte de esta elección? Estaban como de 20 a 25, de todas las 32 que nosotros ya elegimos, de las 14 nacionalidades y 18 pueblos ancestrales, pero fueron casi 25. Y bueno, también yo les comento que los organizadores de este evento han preparado un gran cronograma para que pueda ser visibilizado. Han tenido una rueda de prensa y conozco que el día de ayer estuvieron visitando un cantón vecino, por el cantón Mejía, y también por la Asamblea Nacional del Ecuador. ¿Me puedes comentar un poco sobre esto, Inti? Claro que sí. Bueno, tuvimos una agenda muy linda y también conocer, lo primero fuimos la visita de la Asamblea Nacional, gracias a la presidenta de la Asamblea que nos recibió también, a nuestras mujeres andinas, lideresas que también quieren, hoy noche se coronará con un bastón de mando. Uh-huh. Una vez electa tendrá su liderazgo, la mujer líder indígena trabajará, como le comentaba, en derecho colectivo, velará por las organizaciones sociales, por lo cual hemos ido a hablar también a la Asamblea Nacional que nos reconozca como los pueblos y nacionalidades, que reconozca a la mujer andina como mujer los derechos que tiene que cumplir, porque realmente en todos los rincones andinos aún actualidad vivimos en la discriminación. Las mujeres andinas simplemente que piensan que es para cuidar los niños, para cuidar agricultura, esas cosas, lo creen en las comunidades, pero nosotros como jóvenes con una visión positiva hemos dicho que no, la mujer tiene que posicionarse en diferentes ámbitos, no solo físicamente sino también intelectualmente, trabajar en ámbitos sociales y culturales, por lo cual ahora que tenemos a la mujer también, sobre todo madre, que también la Asamblea Nacional que está liderando, es muy importante para nosotros, ya que vamos a tener el apoyo, porque ya nos aceptó que va a apoyar ella, de la Asamblea Nacional va a apoyar a la reina indígena, va a apoyar, va a trabajar en Minga por este proyecto de multiétnico. Por lo cual hemos visitado también a Cantón Mejía, gracias al alcalde que nos visitó con un homenaje, con una música muy importante, y que, como no, también a nuestro artista internacional, Leo Rojas, también que nos acompañó en la Ruta de Belleza. También les acompañó usted. Sí, acompañó también en Ruta de Belleza de las Mujeres Andinas, y todo el día pasamos en esas visitas muy importantes, lugares turísticos, y como no, a las chicas un poco, a conocerles, a adaptarles el ambiente, el lazo de amistad. Convivimos una interculturalidad en práctica, no en la redacción, que ahora lo hacen en diferentes ámbitos. Que digamos en letra, ¿no? Exacto. Y por lo cual nosotros ayer vivimos realmente una riqueza cultural de la lengua materna y, como no, la riqueza de belleza física de también nuestras identidades de la ropa andina, diferentes cosmovisiones que lo llevaban cada una de ellas. Uh-huh. Tú has señalado, has sido muy, muy preciso en señalar que la mujer que sea coronada esta noche va a ser, se le va a dar un bastón de mando, ¿no? Y esta chica tendrá que trabajar algunos proyectos por la interculturalidad y la representación de los pueblos ancestrales y también las nacionalidades. Por ejemplo, ¿esos proyectos son gestados por cada una de las participantes o ustedes como organización ya tienen preparados los proyectos en los cuales trabajarán la chica que gane? Bueno, la organización ya tiene su trazado también, un proyecto donde nosotros lo indicaremos, estaremos conjuntamente trabajando con la nuestra líder indígena. Vamos a trabajar, tenemos un enfoque sobre de reivindicación y fortalecer la identidad cultural de los pueblos originarios. Como organización Ñuestra Andina ya tiene un proyecto trazado para acá. Son cuatro representantes, líderes indígenas, representarán al país, no solo en el Ecuador, gracias al convenio que tenemos con diferentes países, como con la comunidad andina donde conforma el Perú, Bolivia, Ecuador. Con esos países participaremos, y también una vez electa ella estará en California, Estados Unidos, 8 días en participación y representación de nuestros pueblos originarios. O sea, ¿serán 4 las personas que ganen? Sí, 4, sí. Acorde a nuestra cosmovisión chacana, se elegirán 4 líderes indígenas. Ya. Y eso a nivel internacional, a nivel en la región, no sé cómo están pensando los futuros proyectos. Mencionabas para trabajar en la misma línea, sería así con este tipo de certámenes con los países del Pacto Andino, Perú, bueno, Bolivia. La chica no trabajará en certámenes glamores, trabajará en ámbito proyectos sociales, apoyos a la identidad, donde nosotros podemos reivindicar a otros países hermanos, ¿no? Muchos países no lo conocen de la diversidad cultural que existe en el Ecuador. Muchos piensan que hay solo pueblo tabalo, solo pueblo de Oriente, y muchos piensan solo eso, pero no conocen mucha riqueza cultural que formamos del Estado Plurinacional de Ecuador, por lo cual ella será la que nos va a reivindicar en el bastón de mando que ella lleve, llevará nuestra visión de los pueblos originarios, llevará nuestra riqueza cultural, transmitirá diferentes cosmovisiones que nosotros llevamos como runas en el Ecuador, pues. Y bueno, vamos con Victoria para que nos comente un poco sobre cuáles van a ser esos parámetros a través de los cuales el jurado va a seleccionar a la chica, a la Ñuestra Andina. ¿Con qué criterio será condecorada la que gane? El criterio general es que la que gane tiene que ser con, primero, estar enfocada en lo que es nuestra cultura que queremos rescatar. Uh-huh. No que venga solamente con la idea de que quiere de pronto dar caramelos. Esos tenemos ya muchos. Pero entonces los jurados van a estar enfocados en que quién lo visibiliza, quién lo da, como que quien dice con la pistola en la punta, es lo que queremos nosotros como para reconstruir esto, lo que está perdido, lo que el compañero decía, que solamente en escrito tenemos las leyes para las mujeres indígenas, y no solo para las mujeres, porque a lo indígena simplemente hasta desde los niños empiezan o tenemos ese rechazo. Entonces, para que la persona que se gane la corona vaya con ese fortalecimiento, con ese proyecto claro que nosotros queremos, es que nuevamente rescatemos la cultura. Entonces, los jurados plenamente estarán visibilizando esa parte. Perfecto. Ustedes, se ha señalado que una de las iniciativas también es de que una representante ya en las próximas elecciones de lo que sería el Miss Ecuador, se pueda ver una representante de los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Cómo sería ese proceso ahí? Bueno, en el respecto de la participación en la organización Miss Ecuador, participará, obviamente, deberá cumplir también con requisitos como la organización Miss Ecuador pone. Nosotros como organización Ñusta Andina también vamos a participar por primera vez en la historia una mujer andina por posicionar la identidad cultural, no para una elección de belleza física. Nosotros siempre vamos a manejar nuestro contexto que tenemos como runas, vamos a manejar por posicionar, por reivindicar, indicar a otras culturas que conozcan nuestro país, que reconozcan a nuestra riqueza cultural, que lo tenemos, lo participará no solo en Miss Ecuador, participará en otros certámenes de glamures interculturales, internacionales, que estamos, por el comentaba, en California, Estados Unidos, participará a nivel nacional, donde representará a nuestro Ecuador, pues también en representación de todos quienes conformamos el Estado plurinacional. Dos preguntas. Sobre el caso de Miss Ecuador, ¿ya han tenido un acercamiento y ellos están al tanto de que en las próximas elecciones va a haber esta iniciativa de los pueblos indígenas? Claro que sí. Conversado con la directora del Miss Ecuador, María Carmen Aguayo, y conversado, ya hemos tenido alguna conversación mantenida, no solo primera vez, en algunas gestiones, y también analizamos algunas reglas que no, también de los pueblos originarios, que también debemos ser aceptados, o sea, realmente por lo cual ya tenemos conversación mantenida, ya hemos conversado, ahorita hoy también conversamos, y estamos en conversación, y va a participar. Y se está caminando ahí. Claro, en el caso de Estados Unidos, ¿cuál sería ese certamen? El certamen de Glamour es Miss California, Estados Unidos, ahí participará gracias del convenio que también tenemos con el organización California, que nos regala 8 días de estadía, un viaje y una visa a la nuestra líder indígena, Ñusta Andina. Y bueno, nos vamos ya casi cerrando esta entrevista. Victoria Espinosa, a ver si nos comentas un poco sobre cómo se tiene planeado para esta noche de gala en la coronación de la Ñusta Andina. ¿A qué horas van a abrir las puertas? ¿Cuáles van a ser el cronograma de los eventos? Para que nos expliques un poquito de esto, ¿no? Esta noche. Sí, hoy esta noche, a ver, las puertas estarán abiertas casi desde las 3 de la tarde en adelante. Anticipamos que esta entrada para la Ñusta Andina cuesta $5. Las agendas, estamos ya desde este momento a las chicas preparándole más, porque en el escenario tienen que ellas visibilizar un poco más. Entonces son las agendas más apretadas, que a la tarde ya tenemos otro un poco más de repasos, y hasta eso yo tengo más conocimiento de ahí, no, pero son la agenda más apretada. Inti, tal vez tú nos puedas complementar esta información. Van a arrancar ustedes ¿con qué show, con qué evento, cómo sería esto? Claro que sí, está ya en nuestro programa, cronograma, que lo va a llevar nuestros conductores interculturales. A las 8 de la noche será el ingreso de las personas, público general. Invitamos también, desde ya le invito a toda la gente que sintonice esta radio importante, que nos acompañe en el evento cultural, donde revisibilizará diferentes pueblos y nacionales de la riqueza cultural. En cronograma, la primera será una danza intercultural, viene del pueblo Saraguro, y con eso empezaremos. La segunda será exposición de moda andina y también pasarela intercultural, y después de eso vendrán nuestras candidatas con un traje muy llamativo, con diseños exclusivos de la organización, donde lucirán la primera, el opening, la salida, y estarán también al final. En el intermedio entrará el artista internacional Leo Rojas y otros grupos que también están por venir de otras nacionalidades y pueblos, quienes conformarán este evento cultural. Las personas que quieran asistir a este trabajo, ¿cómo ¿cómo hacen para obtener las entradas, los pases? Coméntame un poquito de eso y ya estaríamos cerrando la entrevista. Bueno, las personas que para ingreso, para que lo puedan visibilizar y ver la riqueza cultural por primera vez en la historia, lo vamos a tener a diferentes pueblos y nacionalidades, por lo cual los pases tienen que acercarse a la puerta donde van a estar las personas de seguridad. Va a ser aquí mismo, en la puerta de la Ágora. Sí, en la misma, ya. La puerta de la Ágora, estarán entregando los pases a las personas. Obviamente tienen que retirar los tickets anterioridad antes de las 8 de la noche. Lo entregaremos a todas las personas para que puedan el acceso del ingreso. Ya lo saben, ahí tenemos esta invitación a las 20 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Despedimos esta entrevista y bueno, deseamos el mejor de los éxitos en esta elección y coronación de la Ñusta Andina. Nos ha acompañado Inti Daquilema y también Victoria Espinosa. Muchas gracias. Seguimos en Bitácora y este 24 de mayo se recuerda un año más de la gesta libertaria. Y enseguida, para conocer más sobre este hecho histórico, nos vamos con especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos especiales desde la casa. Este 24 de mayo se cumple un año más de la última gesta libertaria en la Real Audiencia de Quito. Con su triunfo se dio inicio a lo que actualmente llamamos Ecuador. Acompañemos a Ángelo Ceballos a recordar este suceso. 24 de mayo de 1822. El primer paso de un gigante. El 24 de mayo es la fecha en la cual se celebra en todo el Ecuador un aniversario más de la Batalla de Pichincha. Batalla en la que las tropas, comandadas por el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, enfrentaron al ejército español liderado por el general Aymerich. Esta batalla se desarrolló en las faldas del volcán Pichincha. La derrota de las fuerzas realistas de España condujo a la liberación y aseguró la independencia de las provincias que hasta ese entonces pertenecían a la Real Audiencia de Quito. Desde aquel hecho histórico, donde se obtuvo la independencia del yugo español, han pasado 193 años, años en los cuales muchas generaciones han vivido este hecho de diversas maneras. Pero, ¿qué significa la Batalla de Pichincha para los nuevos ciudadanos y ciudadanas? ¿Sabe usted que se celebra el 24 de mayo? Sí, el 24 de mayo se celebra la Batalla de Pichincha. ¿Crees tú que es importante celebrar estas fechas históricas? Por supuesto, porque necesitamos saber sobre el relato histórico previo a la independencia de nuestro país. Creo que es muy necesario y algo muy importante para el país, porque nosotros nos debemos a una historia, nos debemos a un legado que hizo bastante por nosotros y que últimamente ha sido relegado. ¿Sabes qué se celebra el 24 de mayo? El 24 de mayo se celebra la Batalla de Pichincha. ¿Crees que es importante que se celebren estas fechas en la actualidad? Me temo que sí, ya que esto nos ayuda a rescatar lo que son los valores dentro de la patria. La historia es un incesante volver a empezar. La historia deja marcas en la sociedad. Los hechos que han impactado de gran manera a un pueblo influencian a las futuras generaciones. Claro, el 24 de mayo se celebra el que se selló definitivamente la independencia de nuestro país, que era colonia española. Fue el 24 de mayo de 1822, las tropas dirigidas por el mariscal Antonio José de Sucre derrotaron a los españoles en el monte Pichincha. Entonces desde allí se celebra esta fecha como un día patrio, y yo creo que es importante que se recuerden estas fechas porque nos acercan hacia los hechos históricos que son necesarios recordarlos porque forjan nuestra identidad como país. Hoy en día en las escuelas y colegios de todo el país, los estudiantes juran la bandera el 24 de mayo. Aunque este año el juramento se realizó en el mes de febrero, este acto cívico protagonizado por los estudiantes se constituye como una representación simbólica de lealtad, respeto a la patria y amor. Ahora bien, ¿qué influencia tienen los hechos históricos en la realidad actual del país? Escuchemos al sociólogo Edwin Puetate, que nos hablará sobre cómo se vive la historia en la actualidad. Bueno, el 24 de mayo es una fecha que considerada como fecha nacional, fecha de prestigio en todos los ámbitos, de clases sociales. Lo interesante de la influencia que tienen estas fechas es que tienen una intención, ¿no? La intención de las fechas nacionales y el festejo de este tipo de conmemoraciones, el ir construyendo o proponiendo nuevas formas de ver el Estado-Nación. El Estado-Nación aquí en el Ecuador está creciendo, está en ciernes, diría Rafael Quintero. En el momento histórico que vive el Ecuador es la República. En la República se debe recordar, se debe conmemorar algo que fortalezca la República. ¿Y qué más que el 24 de mayo, que es las batallas de liberación independentista, el desapego con la corona española y todo eso? Entonces yo creo que es clave entender las fechas y el festejo desde el momento histórico en el que vivimos. ¿Crees que exista todavía influencia de estas fechas en la actualidad? Sí, pero muy poco. O sea, las influencias siguen habiendo, pero muy poco. Yo creo que las fechas de tinte patriótico lo que están haciendo es un recordatorio, ¿no? Es un volver atrás por un momento específico. Si es que las fechas históricas tienen la intención de formular una nueva forma de pensamiento nacionalista o patriótico, yo creo que fracasan. Pero si es que las fechas históricas lo que hacen es hacer una mirada al pasado y ver lo que fuimos históricamente, lo está logrando, sea de parte y parte, ¿no? Para evitar que el sentimiento de patriotismo sea de carácter únicamente institucional, la alcaldía tiene preparado varias actividades para que esta fecha histórica sea celebrada en familia. La fiesta comienza desde Chillogallo, un sector histórico del sur de Quito. Allí, el 23 de mayo de 1822, las tropas dirigidas por el mariscal Sucre ultimaron detalles de la estrategia para el día siguiente, la batalla de Pichincha. También el Comité de Fiestas y la Administración Zonal Quitumbe han planificado la realización de varios eventos como la minga de embanderamiento y el desfile cívico que se programó para el viernes 22 de mayo en las calles del Centro Histórico y en el Parque Central de Chillogallo a las 9 horas. Este sábado se celebrará con un evento artístico en el Parque Central de Chillogallo a las 18 horas de entrada libre. Y así, son varios los eventos gratuitos en los que usted puede conmemorar el triunfo de los próceres de la Batalla de Pichincha. Para Radio Casa de la Cultura, Ángelo Ceballos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. De esta manera llegamos al final del informativo. Antes de despedirnos, les presentamos el segmento Episodios. Pongan mucha atención que les entregamos información cultural de primera. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 22 de mayo. En 1867 nace en Chiquinquirá, departamento de Boyacá, Colombia, el poeta, músico Julio Flores Roa, autor de La muerte del cóndor, obra histórica en homenaje a los mártires de la hoguera bárbara del Ecuador. Sus poemas fueron musicalizados: Flores negras, Sueños de opio, Bodas negras y otros. Y ahora, en 1941 nace en Huachi, La Joya, Ambato, Tungurahua, Carlos Córdoba Sánchez, declamador, investigador, compositor y poeta. Su creación, El Casorio, ha sido grabado en el exterior. Publicó el libro Ambato, Hombres y Música. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria.